40 días en comunidad es el tema que estamos tratando, ¿verdad? El título hoy es Alcancemos Juntos 2, porque el domingo vimos Alcancemos Juntos 1, la primera parte. Y quiero que usted abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 6, versículo 7. Y quiero que retomemos algo de lo que dijimos el domingo en ese lugar, en Marcos capítulo 6, el versículo 7. Marcos 6:7. ¿Ya encontró Marcos 6:7? Amén. Bueno, tócale al lado, dígale, cada uno trae uno. Dígaselo. Cada uno trae uno. Ahora mírese y dígale, ¿ya trajo el suyo? Cada uno trae uno, ¿no? Levante el puño. ¿Cómo es que es? Uno, dos, tres. Cada uno trae uno. ¿De qué? Cristo para todos y todos para Cristo. La mano arriba de nuevo. Uno, dos, tres. Cristo para todos y todos para Cristo. Amén. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12. Cuando habla de los 12, está hablando de los 12 apóstoles, sea Rubén, Matatías, Francisco y Pamén. No, esos no son los 12, ¿no? Y dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos solos. Los envió de dos en dos. Esa es la estrategia de Jesús. Porque Jesús sabe que juntos es mejor, hermano. Amén. Y no solo lo usó aquí, porque cualquiera puede decir, no, eso fue algo esporádico que hizo el Señor, ¿no? Sino también en Lucas capítulo 10, el verso 1, usted se da cuenta que envía a otro grupo de personas y hace exactamente lo mismo. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Cómo los envió el Señor? De dos en dos. Este fue el método que usó Jesús, y luego en la iglesia primitiva nos damos cuenta que los apóstoles y los discípulos usaron la misma estrategia. Pocas veces usted a un discípulo o un apóstol del Señor predicando solo, o solo algunas, casi siempre tienen dos o más de dos personas que están haciendo la labor de la evangelización. Esto es, me parece a mí, en obediencia a la estrategia de Jesús. ¿Y por qué los discípulos sabían? ¡Juntos! ¡Es mejor! Amén. Por ejemplo, mire un ejemplo en Hechos, capítulo 3, versículo 1. Me hicieron acordar del man. Me hicieron acordar de él. ¿Qué juntos es? ¡Mejor! ¿Sí, Hechos 3, 1 dice: Pedro y Juan, ahí tiene la parejita, véalo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Luego busque capítulo 8, versículo 14. Encuentra ahí la misma pareja misionera. 8, 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahí está otra vez la pareja. Entonces tiene ahí una pareja, ¿qué? Evangelizadora, misionera. No iban solos, les gustaba ir en grupo, en parejas, a cumplir la labor, porque juntos mejor, hermano. Hechos, capítulo 11, vaya a Hechos, capítulo 11, va a encontrar otra pareja misionera, ¿verdad? Versículo 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé, ¿y de quién más? Y de Saulo. Ahí está otra pareja misionera. Y si va luego al capítulo 12, versículo 25, los encuentra de nuevo, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí está, otra vez, Bernabé y ¿quién? Y Saulo. Y por último, mire lo que dice 13:2, cuando dice: ministrando estos al Señor, Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he, ¿qué? Llamado. Entonces, encontramos que fue la estrategia, fue el modo de hacer las cosas que tuvo la iglesia primitiva, amado hermano. ¿Ve? Porque ellos sabían que juntos es, ¿qué? Mejor. ¿Ve? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no los envía solos? Porque ellos no van solos. Encontramos gente yendo sola, sí, pero la mayoría de los casos siempre hay un grupo, un equipo misionero ahí. ¿Por qué no lo hacen? Porque, hermano, en la unidad hay beneficios maravillosos que ellos quieren utilizar para que su trabajo evangelizador sea más eficaz y a su vez también sea más efectivo. Entonces, el primer beneficio o el primer por qué no van solos es por complemento, hermano. Vaya a Hechos capítulo 4, versículo 14. Usted encuentra Éxodo 4, 14. Éxodo, sí. Ahí va ubicando Géminis, Cáncer, Capricornio y ahí después lo encuentra. Éxodo capítulo 4, versículo 14 al 16. Si alguien encuentra Cáncer, me dice, por favor. Éxodo 4, 14 al 16. ¿Quién dijo amén? Éxodo 4, 14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Subraye ese verso 16. Por complemento. Usted conoce la historia, los que la conocen. Dios está llamando a Moisés a una misión, ¿verdad? A un trabajo que Dios quería para él. Y Moisés, como muchos de nosotros, excusas, yo no quiero, yo no puedo, no sé tu nombre. Bueno, le saca un poco de excusas al Señor. La última que él le saca, le dice: Señor, yo no quiero ir allá porque yo no sé hablar, y además yo soy torpe lengua, yo no puedo, soy loco. Y entonces Dios lo llama, Dios le dice, se enoja contra él y le dice: no hay problema, te voy a dar a alguien que vaya contigo. Eso es porque Dios sabe que juntos es mejor. Y le da a su hermano Aarón. Entonces le pone ahí Aarón. Y Dios le dice: lo que tú no puedas hacer, lo va a hacer él. Y lo que él puede hacer, lo vas a hacer, ¿qué? Tú. Se complementaron, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Moisés no sabía hablar, pero Aarón parecía que era muy expresivo. Y tenía como ese don de la palabra. Y entonces hablaba. Entonces Dios le hablaba a Moisés, Moisés le decía: Dios dice que digas esto y esto. Y Aarón lo hacía. Pero Aarón tenía un problema, que él podía tener el don de la palabra, pero no teníamos lo que hoy llamaremos la unción. Los dones de milagros. ¿Cierto? El pobre Aarón era de esos que oraba por un enfermo y se moría. ¿Sí? Y entonces Dios dice... Entonces, pero que Aarón no se ponga a golpear con el bastón, nada. La vara es tuya, la unción para hacer milagros la tienes tú. Él tiene la unción para predicar, para hablar. Tú tienes la unción para hacer milagros. Y los dos van a ser un equipo, pero tremendo, le dice el Señor. Amén. Porque juntos es mejor. Y cuando nosotros, es mejor que vaya juntos, porque nos complementamos. Lo que unos no pueden hacer, ¿lo harán qué, hermano? Nosotros, ¿verdad? Ahora, lo más maravilloso de ese complemento es que en ese equipo, no hay dos, sino que en ese equipo está Dios. Y es el más importante de todos. Mire lo que pasó en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice el apóstol Pablo ahí, mire, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Ahora, esto no es que ellos eran jardineros, no. Está hablando metafóricamente. Entonces dice, yo planté, dice Pablo. Mi parte fue plantar. ¿Plantar qué? La palabra de Dios. Él llegó a Corinto, no había iglesia, no había nada. Y fue Pablo y predicó, ganó algunos para Cristo y se fundó la iglesia de Corinto. Pero Pablo no se quedó ahí regando, es decir, discipulando a las personas, sino que él se fue y dice que llegó a Apolos, que usted lee Hechos, Apolos era un tremendo hombre, un don de palabra tremendo, una sabiduría, conocedor de las Escrituras, y él fue el que los discipuló. Pero si Pablo planta y Apolos llega, pero Dios no está en el asunto, no hay crecimiento y no hacen nada. Porque el miembro más importante de nuestro equipo es Dios. Amén. Oye, hermano. Amén. Así que cuando usted vaya a evangelizar, ¿cuántos aquí quieren ganar un familiar a Cristo? A ver, diga. Levante la mano, diga. ¿Alguno querrá? ¿Tendrá carga? ¿Cuántos quieren ganar un vecino, un amigo para Cristo? Levante la mano. Amén. Pero lo que el Señor está diciendo es no vaya solo, busque otro que vaya con usted. Busque respaldo, busque apoyo. Porque juntos es mejor. Si hacemos la obra evangelizadora juntos, vamos a ser más efectivos y vamos a ser más eficaces. Entonces, el primer beneficio de la unidad en cuanto a la evangelización es el complemento. El segundo, hermano, está en Eclesiastés 4:9. Vaya, vamos a darle cachetadas a esa Biblia hoy. Pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá. Eclesiastés 4:9. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9-10. Ese es un pasaje que le dedica el amigo al mejor amigo, que le dedica el novio a la novia, el esposo a la esposa. Él dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Eso no es. Si usted es solterón, usted de pronto es solterón, no sabe. Si usted es solterón, usted trabaja solo, no le alcanza la plata. Pero resulta que el Señor le da una novia, un novio, y usted se casa, y ahora usted se da cuenta que la plata le rinde más, y hay más dinerito, ¿verdad? Porque son mejor dos que uno, dice ahí. Que reciben mejor, ¿qué? Paga de su trabajo. Y luego dice, porque si cayere el uno, levantará un compañero. Pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que levante. Y luego dice ahí, también... Ah, bueno, eso es así porque es cierto. Si usted anda por ahí como un cuzumbo solo ahí, como una veleta, se desanima, no conoce a nadie, ¿quién lo levanta? Nadie, ¿verdad? Amén. Bueno, pero ya voy a explicarle mejor eso. Y luego dice, también si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y lo dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aprenda sabiduría. Amén. Esa cama, porque, por ejemplo, el que le toca dormir solo, que dice, no hermano, a mí me toca dormir con el radio. Dice, había tenido el rico del radio y cae un aguacero esa noche que sabe caer, ¿sí o no? Y usted está ahí, solo, ¿qué hace? Le echa mano al radio, ¿sí o no? Y lo abraza al radiecito. Sí, dice, pero si usted duerme acompañado, esposa, su esposo, su cónyuge, ¿se calienta más o no? Claro, hermano, juntos es mejor. Amén. Sí, es una bendición juntos. Pero entonces, y es algo que le quiero reiterar de algo que le dije el domingo. Y se lo quiero reiterar porque es una verdad tremenda del mundo espiritual. ¿Cuál es el plan supremo del diablo? Le pregunté el domingo. El plan supremo del diablo es que el día que lo echen a él al infierno, allá el día del juicio final, él llevarse todos los que más pueda para el infierno con él. Y todo, él vive, come, respira, camina por ese objetivo. Y hace todo lo que sea necesario para llevarse con él todos los que él pueda para el infierno. ¿Ve? Entonces eso es importante para el diablo. Entonces un día el cristiano, alguien cae en cuenta, dice, la gente se está yendo para el infierno, yo no puedo permitir esto. O sea, van a ir para el infierno, sí, dice, yo puedo permitir esto. No, yo me voy a consagrar al Señor, yo me voy a entregar al Señor, voy a empezar a servirle, a invitar personas, hermano. A ver, ¿y usted cree que el diablo va a estar muy feliz con usted? Sí. Sí, eche papito, vaya mi amor, vaya. Sí, gánese, arrebátelo, quíteme todos los que pueda, vaya. Que yo le voy a abrir un camino, sí, amplio que usted ni se imagina. El día que usted dice que quiere invitar, ganar personas, que usted quiere prepararse para... El diablo empieza a levantársele. Porque ahora usted sí es una amenaza para él. Ahora usted sí es su enemigo. El diablo tiene miedo al que se sienta ahí en la silla y no hace nada más si sentado en la silla. Él lo siente ahí y le hace cachumbo a espirituales en el culto. Así. Y por eso el hermano empieza... ¿Sí o no? Se ahí todo para una momia. Sí. No es amenaza para el diablo. Pero usted dice eso al diablo. Ahora, ¿cuánta gente no le dice uno? Los profesores del crecimiento cristiano, pues, ni se meten a estudiar. Y otro domingo, no preciso, me pusieron turno de domingo. Y yo nunca había trabajado un domingo. Pero nos están obligando ahí. ¿Y usted cree que es una coincidencia? El sábado en la noche se le apareció fulano, sultano, no sé qué, no dejaron dormir, que hubo fiesta al lado. Que, ¿usted cree que eso son coincidencias? Es que el diablo tiene su plan. Y entre menos él saque, entre menos enemigos tenga, pues mucho mejor para él. Pero hay unos que perseveran. Entonces hay unos que dicen, no importa, yo le echo ganas, yo le echo para adelante, y voy a ganar algo para Cristo. Amén. Y entonces el diablo dice, ah sí, entonces espérate. Y empieza a sembrar desánimo, duda, incredulidad, problemas, dificultad. El diablo empieza a estorbarlo. Y entonces ¿qué empieza a hacer la persona? Empieza a animarse. Ya se desanima, ya no quiere. Si ve, así trae el Señor a sus siervos. ¿No? Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Ah, señora, ¿sí? No que eres mi amigo. ¿Sí? Mira cómo me tratas a mí, tu siervo fiel. ¿Ah? Si el cristiano está solo, le pasa eso. Pero si tiene otro al lado, hermano, que le dice, no te dejes argumentar del diablo, hermano. Nah, vamos a orar, vas a salir de esa situación. Y si aún no sales, tu deber es ser fiel a Cristo y a tu ministerio, lo que Él te mande. Y le echa ganas, hermano. Ese es un beneficio de la unidad. Yo creo que por eso el Señor mandó de a dos. Si este se desanima, tú lo animas. ¿Cierto? Y cuando este se anima, entonces tú lo desanimas. Ah, no, mentira. No. ¿Sí? No. Solo lo primero y ya. Mire, si el mismo apóstol Pablo necesitó de hermanos que lo animaran, le sirvieran, lo fortalecieran, ¿cómo estaremos usted y yo? Filipenses, busque. Eche para el otro lado ahora. Y Filipenses 1.20. 2.19, qué pena. Ahí nos habla de Timoteo en primer lugar. Y dice ahí, espero en el Señor Jesús. Envíos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 2.22, ya voy. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué era Pablo de Timoteo? Su compañero. Y si Pablo lo necesitaba, ¿cómo estaríamos usted y yo? Y luego nos habla de Epafrodito, ¿verdad? Versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, dice, ministrador, ojo, ¿cómo es? Ministrador de mis necesidades. Si Epafrodito era el que estaba ahí junto a Pablo, no te rindas, voy a orar por ti, aquí me tienes a mí, yo nunca te voy a abandonar, Pablo. Vamos, echémosle gana a esto. Siempre vamos a necesitar de otra persona. ¿Cuántos de ustedes no les pasa que... Y usted solo predíquele a esa persona y predíquele, invítele a esa... Usted le deja tratados por allá y los lee. Se hace el loco, lo es. Usted le compra una Biblia de amistad. Vale 15.000, sí. Le compra la Biblia. Se la deja ahí en la mesita de noche. A ver si de pronto usted lo invita. Y nada duro. Hasta que usted un día se le salta la pena y dice... pues que se vaya al diablo entonces. Se puede ir al infierno entonces. Si es que no quiere seguir al Señor. Uy, está haciendo miedo. Entonces, usted dice así, pero si usted tiene otro cristiano al lado que le dice, no, no puedes desistir, persevera, hermano. Si tienes que orar. Un día, mire, una vez yo estaba así. Y alguien me contó una historia que nunca se me ha olvidado, y siempre que veo a una persona así dura o que no sé convertir la gente y eso, yo me acuerdo de esa historia, ¿verdad? Y él me dijo, tranquilo, y me dijo estas palabras, que esos son como el callo, me dijo. Si no ablandan a la primera pitada, ablandan a la segunda. Pero si no ablandan a la tercera, y si no ablandan a la tercera, ablandan a la cuarta, me dijo así. Pero que ablanda, ablanda, me dijo así. Usted tiene que meterlo en el remojo de oración. Y ya. Yo le dije, ese hermano me dijo así. Ah, bueno. Y siempre recuerdo eso porque esas palabras me animaron. Me hizo sentir que era posible, me dieron esperanza. Y dije, bueno, si no es hoy, será después. Pero que se convierten, se convierten a Cristo. Así se ahí boqueando ahí en el hospital. Ahí vamos, que reza Cristo Jesús. ¿Sí o no? Pero si usted está solo, si usted no busca compañía, ayuda, apoyo para hacer el ministerio de la evangelización, es presa fácil del diablo. ¿Ok? Ahora, por último, no solo complemento, no solo ánimo, sino que me parece que el Señor lo envió de a dos por consejo, hermano. ¿Sí? Proverbios 11:14. Va a aprender sabiduría esta noche. Proverbios 11:14. ¿Amén? Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Está entendiendo la palabra? Y luego dice, mas en multitud de consejeros hay seguridad. Luego, 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué pasa? Se afirma. ¿Está aprendiendo sabiduría? Esto es para los que no les gusta recibir consejo, ni lo piden. Ay, que yo me las sé todas. Oh, sí. Cuando uno los ve fue que hicieron. Y yo, ¿usted por qué no habló, no dijo algo? No, es que ya. 20:18 dice, los pensamientos son con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Qué está diciendo ahí? Todo el consejo que usted pueda recibir, todo el consejo que pueda pedir de gente sabia, de gente de Dios. Si no hay a pedirle consejo allá a su amigo al marihuano, pues no hay a pedirle consejo al no, a gente de Dios, gente sabia, y todo el que pueda recibir, recíbalo. Amén. Amén. Amén. Bueno, ahora, lo mismo opera en la evangelización. ¿Se ha dado cuenta usted que usted no se da cuenta de muchos de sus defectos? Que nos damos cuenta de nuestros defectos es porque otros nos los dicen. Es que tú eres así. Y uno dice, ¿yo? Sí, tú. ¿Mua? Sí, mua. No, yo no. Que sí, hombre, tú eres así. Y usted no se ha dado ni cuenta. ¿Sí o no? ¿Quién se le hizo caer en cuenta? Otra persona. Pero es muy horrible esa forma de ser tuya, oye. ¿Qué cosa no? Pero yo, sí, tú. Y lo mismo pasa en la evangelización. A veces no sabemos o no somos sabios evangelizando a personas, ¿no? Dice, atención que te va a evangelizar. Oye, hijo del diablo impío, tú que trastornas los caminos rectos del Señor, recibe en tu alma la sacrosanta sangre del Cordero Inmolado que ha muerto para redimirte. Ay, pobre, ¿sí o no? ¿Y qué al otro? ¿Cómo? ¿Qué me da? ¿Está loco? Yo le dije, mijito, que no leyera tanto esa Biblia. Yo le dije, yo conocí a fulano que se volvió loco en leer la Biblia. Ya, ya usted, así mire, mijito. ¿Sí o no? Entonces, siempre es bueno un compañero que le diga a uno, no digas esas palabras, no evangeliza así, no cojas la gente así, no, ya sé sabio, bueno, prudente, bueno, lo que sea, hermano, que le diga algo a uno. Y en eso hay poder, hermano, en eso hay cimiento, en eso hay bendición. Pero usted anda solo, imagínese, usted quiere ganarse a su familia para Cristo, nunca ha pedido a otras personas que oren por la salvación de su familia. Nunca le he dicho a un líder, ¿por qué no vas a mi casa y le hablas a ver de pronto? ¿Cierto? De pronto. ¿Por qué no? Bueno, en fin. ¿Usted necesita qué? Compañía. Consejo. Y consejo eso. ¿No? Unión. Unión. Unión. Amén. Eso. Wow. Mire Hechos 15 lo que pasó. La evangelización siempre va a presentar retos. Y aquí pasó, sucedió algo, es que empezaron a llegar los fariseos convertidos a Cristo. Y empezaron a predicar lo siguiente. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Usted ha oído hablar hoy día de los judeos mesiánicos? ¿Se ha oído? ¿Nadie ha oído hablar? Bueno, ese es una especie de bicho raro, que son colombianos, pero entonces ellos le van a decir a usted, y creen en Cristo y todo, pero que si usted quiere ser de verdad cristiano y estar en la correcta relación con Dios, tiene que empezar a guardar todo el Antiguo Testamento. Entonces usted los viera. Yo ya hablé con uno, sí, el Moshe, no le dicen pastor, sino el Moshe. Yo será porque, sí, el Moshe. Sí, entonces ponen gorrito aquí ese, kipa, es que se llama kipa, kipa, y el talil, que es una como una ruanita que se ponen así, y el que yo conocí era lampiño, así parecía una granadilla. Sí. Se dejó crecer una albita así, tan chistosa, sí, así, y parece un chivo, sí, así, sí, y la vi. Y la Biblia la leen en rollos y en hebreo, y cantan en hebreo, mejor dicho, que toca así. Entonces, entonces yo le dije, entonces tú guardas toda la ley. Entonces me dijo, sí, toda. Yo le dije, yo le dije, ¿ya te circuncidaste? Y yo le pregunté, ¿ya te circuncidaste? ¿Y usted qué cree que me dijo? Me dijo, no. Porque la circuncisión es del corazón. Yo le dije, es así, ¿no? Yo le dije, es así, es del corazón, ¿no? Sí. Entonces ya, ahí de... Sí. Claro, ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué es circuncidarse? ¿Alguien no sabe? Porque no me voy a poder explicarle eso. Ay. Bueno, afuera te explico qué es la circuncisión. Sí. Porque no me puedo poner a explicar aquí muy gráfico eso, ¿cierto? Porque tan solo. Entonces, bueno, pero entonces es un problema. Y lo mismo pasó allá. Entonces están diciendo que el que se convirtiera tenía que guardar, circuncidarse y guardar el rito de Moisés y toda la cosa. Y entonces Pablo, dice versículo 2, y Bernabé se pusieron a discutir con ellos. Y dice que se agarraron, hermano, que la discusión no fue pequeña, dice el versículo 2. Se agarraron ahí. Entonces luego buscaron una solución y dijeron, no. Vamos a ir a Jerusalén, donde están los apóstoles, donde están los ancianos, y allá vamos a ir a plantear este problema. En efecto, se fueron allá y tuvieron el primer concilio de la iglesia cristiana, que fue el concilio de Jerusalén, para tratar sobre eso. Entonces discutieron, hablaron, multitud de consejeros, hermano. Y al final, versículo 19 y 20, llegaron a una conclusión, y es lo único que le vamos a imponer a los gentes, que se quieran convertir a Cristo. No tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley, no, pero sí tienen que hacer algunas cosas. ¿Y qué fue? Versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa fue la conclusión. O sea, que no comieran sangre ni animales ahogados y que no anduvieran por ahí adorando ídolos y eso, y ¿qué fue? Y de fornicar. Ya, digo, no de fornicar. ¿Amén? Amén. Bueno. Y todo fue en la multitud de consejeros. Entonces note que es importante. Ahora, yo quiero hacerle tres conclusiones aquí. La primera es la siguiente. Nosotros nos está yendo, estos dos cultos hemos hecho de la campaña bien. Pero estamos rajando algo, y sobre todo los hermanos que van al primer culto. Es que no están llevando invitados. El domingo los del segundo culto llevaron invitados, hermanos. Que eso nos faltó, pulpos, que nos tuvimos que volver ahí para poder orar por todos los que fueron. Pasó el uno, pasó el otro, oramos por todos. ¿Ve? Pero hay que hacer. Usted no puede acostumbrarse a llegar a la iglesia año tras año, mes tras, solo. Ahora le digo, si usted está haciendo el esfuerzo, usted invita, usted dice, no, pastor, yo invito, no van. Me han plantado en la esquina del conjunto. Pero yo he invitado, esto no es para usted, usted está haciendo lo que tiene que hacer. Pero si usted es de los que, nada, usted no puede acostumbrarse a eso, ¿cierto? Ya que lo he visto esta noche. ¡Dos! Hermanos, sí. ¡Dos! Uno solo de nosotros no vamos a poder mandar esos misioneros al bichada. Pero todos sí los vamos a poder enviar. Y que compre su alcancía. Y échele la de 50, la de 500, luego uno de 20, luego otro de 50. Es un decir. Pero colabore, hermano. Usted va a sentir gran satisfacción el día que sepa que todos se fueron y que usted ayudó para que ellos se fueran y para que los indígenas fueran evangelizados y discipulados. Usted no pudo ir porque usted tiene sus cosas, pero así está haciendo misión también, hermano. Amén. Amén, hermano. Juntos podemos hacerlo, hermano. Y juntos podemos dar familias y personas para Cristo. Amén. Si lo creen o no lo creen, claro que podemos hacerlo. Así que con esos pensamientos los dejo esta noche. Inclinemos nuestro rostro para hoy.